Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 13 de enero. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre, de la tribu de Benjamín, llamado Kis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos, y ninguno le llegaba al hombro. Un día, se le perdieron las burras a Kis, y este le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salim y no estaban allí. Después, la tierra de Benjamín, y tampoco las hallaron. Entonces, se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo ha cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?» Habiendo oído esto, Jesús les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se acerca al pecador, porque es el enfermo el que necesita médico, no el sano, Jesús, el divino médico. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que hoy, como todos los sábados, recordemos a María Santísima. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, nos ha dicho Padre Francisco, Madre nuestra, que por su intercesión podamos siempre tener la fe encendida y la cercanía al pecador en misericordia. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy tenemos un tema importantísimo, siempre en secuencia, en continuación de la enseñanza de la palabra. Me comentaba una persona que después de mucho tiempo de una vida, diríamos, tranquila, esta persona se dio cuenta de que hacer el bien no siempre coincide con los caminos de Dios. Es decir, querer hacer el bien va por caminos diferentes. Decía él, haré el bien a mis amigos, haré el bien a mis parientes. Y Dios le pedía que hiciera el bien a sus enemigos, aquellos que no son del mismo grupo. En fin, los caminos de Dios son a veces extraños. Hoy encontramos que cuando el pueblo ha pedido un rey, Dios le concede un rey. Este famoso Saúl, Saúl quiere decir deseado. O respuesta de Dios, el deseado, pues Dios les dio lo que quería. Saúl es un hombre ungido por Dios, es escogido por Dios. Vemos ahí cómo el profeta Samuel lo unge como rey, pero Saúl no va a terminar bien, porque tiene la elección de Dios, pero no va a hacer lo que Dios quiere. Este es el gran problema, ¿no? Dios tiene caminos que nosotros no entendemos y entonces los abandonamos. Hoy Mateo, ¿verdad?, hace el llamado por Dios. Es llamado San Mateo, es llamado Leví, dice aquí. Y cuando va, hace una cena en su casa con gente pecadora. Y se acercan los que se consideraban justos y dicen, ¿cómo es posible que esté Jesús comiendo con los pecadores? Y ciertamente, dice Jesús, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Una forma de ser diferente. Papa Francisco nos insiste tanto en la cercanía al pecador. No al pecado, sino al pecador, porque el pecador puede ser rescatado. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Nosotros vamos a seguir los caminos de Dios? Porque Él nos ha elegido como eligió a Saúl. Hay que leer la historia de Saúl, cómo comenzó bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque él se fue apartando del camino de Dios. Tenía la bendición, tenía la unción, tenía el destino, pero se apartó. Dios no te va a poner una trampa para que no peques, te va a dejar libre. Y naturalmente esto es la responsabilidad que tiene Saúl. Y en segundo lugar, nosotros criticamos a la iglesia porque se acerca a los pecadores. No es que la iglesia no sea pecadora, ni que apruebe el pecado, pero la iglesia está llamada a la misericordia, a gente que muchas veces con un empujón se vuelve mejor que tú y mejor que yo. ¿Estamos cerrados a la misericordia considerándonos justos más que otros? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tus caminos y tus planes no son como los nuestros. Te acercas al pecador, te acercas al que no está en el camino de Dios para rescatarlo, para mostrarle el amor y la misericordia. Haz que nosotros también, así como Leví, Mateo, te invitó a su casa y pudiste llamar a muchos que estando enfermos necesitaban tu visita de médico, también nosotros te invitemos siempre a nuestro mundo que tiene verdaderamente muchas personas que quisieran de ti, pero no están contigo. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 20, de tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Sí, el Rey es Saúl. Él se alegra en este momento de su elección, se alegra de lo que Dios le ha dado, pero se va a ir apartando, Saúl, de los caminos de Dios. Recordemos que Dios nos da siempre caminos buenos, nos indica caminos buenos. Incluso se acerca a nosotros, como se acercó a los pecadores de los amigos de Leví, de Mateo. Pero depende de nosotros responder el bien, responder según quiere Dios. Una vez más decimos, de tu poder, Señor, se alegra el Rey. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, queridos hermanos, pues tomar nosotros dos propósitos. En primer lugar, darnos cuenta de que Dios nos sugiere caminos que no sabíamos. A veces decimos, es lo que Dios quiere y en el fondo es lo que nosotros queremos. Pongámonos en oración para ver qué es lo que en el fondo quiere Dios. Y en segundo lugar, pues no se trata de mezclarse con los malos para hacer el mal. Se trata de llegar a toda persona, como tanto insiste Papa Francisco, ¿no? Llegar a toda persona para que esa persona se sienta atraída al bien. La iglesia no va por proselitismo como los evangélicos, las sectas, haciendo que la gente se sienta superior, que yo ya acepte a Cristo. La iglesia va mostrando el perdón, para que ese perdón y ese amor atraigan a muchos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y naturalmente ella es la Madre de la Misericordia, por eso le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.